Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Sinceras gracias, queridos radioescuchas, por el favor de su atención. El Señor Jesucristo dijo: Esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Juan 17:3. Así es que el Señor dijo aquí que lo más importante que el hombre debe conocer es a Dios y al Señor Jesucristo, al Salvador. Y aquí en estos programas queremos dedicarnos a tratar de conocer a Dios un poco mejor. Y como Dios es tan extenso y tan ilimitado, queremos basarnos en uno de sus atributos solamente. Y atributos son todas aquellas características que Dios tiene. Queremos vernos aquí: Dios es inmutable. Dios es inmutable. A esto queremos dedicar. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14, dice: He entendido que todo lo que Dios hace, eso será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni ello se disminuirá. Hácelo Dios para que delante de él teman los hombres. La inmutabilidad de Dios. Esto quiere decir que él no puede ser menos de lo que es. Y debido a que él llena todas las cosas, él no podría ser más de lo que es. Él no puede ser sujeto a variación. Él no tiene ningún tipo de limitaciones ni cambio debido a los tiempos, las circunstancias o a las condiciones del ser humano. Dios no tiene limitaciones. Dios es inmutable. Él no cambia. Y esto a usted y a mí y al ser humano, ¿cómo nos hace falta? Y en un mundo como en el que vivimos, con tantas dificultades y problemas, querido radio escucha, qué bien le hará a usted como a mí el saber que Dios es inmutable y depender de él nuestras vidas enteras. El ser humano vive en tanta inseguridad por tantos cambios que se están efectuando en todas las áreas de nuestras vidas, nuestras familias, etcétera, que hasta muchos se enferman. También se ha preguntado el ser humano por siglos: ¿qué va a pasar con este mundo? ¿Se irá a acabar? ¿Qué va a pasar conmigo cuando muera? ¿O con mis seres queridos que ya han muerto? Si comprendemos y creemos que Dios es el mismo, que Dios es inmutable, aunque el mundo que cambia todos los días, nos hará mucho bien el creer en este Dios que no cambia, aunque tendremos que hacer muchos cambios en nuestras creencias y en nuestras vidas. Como dice aquí en Eclesiastés que ya leímos, todo esto, creer que Dios no cambia, es para que el hombre tema delante de Dios, para que los hombres teman. Así es que queremos ver que Dios es inmutable. Él es eterno en su persona. Debemos entender esto. Yo sé que usted y yo nunca vamos a comprender a Dios, porque Dios es infinito y nuestra pequeñísima y limitada y distorsionada y a veces pecaminosa mente humana no puede comprender lo infinito, lo que no tiene limitaciones, lo que no termina. Pero debemos basarnos en lo que Dios dice y creerlo y basar nuestra vida en ello. Y el ser humano hoy cambia cada rato y en tantas áreas de su vida. Parece que ya las promesas y los compromisos del ser humano en el matrimonio, en el gobierno, etcétera, poco valen, Pero Dios todavía sigue siendo inmutable. Él es eterno en su persona. Como Dios no puede dejar de serlo ni ser más de lo que Él es. Dios nunca, si por el solo hecho de ser Dios, Él no podría dejar de ser Dios ni tampoco ser más de lo que ahora es. Él no puede crecer en su persona, en su naturaleza, en su carácter, etcétera, ni tampoco puede disminuir. Por lo tanto, de ninguna manera creemos en un Dios que fue cambiando hasta llegar a ser lo que ahora es. Como hay religiones hoy día que dicen que Dios un día fue un simple ser humano y Adán fue creciendo y creciendo hasta llegar a ser el poderoso Dios que supuestamente hoy creemos. Por supuesto que no. Dios es inmutable. Si Dios tiene algún tipo de cambio, entonces para nada es válido creer en Él, depositar en Él nuestras vidas, nuestras confianzas, nuestros problemas, porque ¿cómo sabemos si mañana o pasado ya cambió? Ya su palabra o sus planes son distintos. Dios es eterno en su persona, es inmutable. Dios conserva absolutamente sus atributos, y sus atributos, como ya dijimos, es todo lo que Dios es. Mire Isaías 59 versículo 1: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni hace agravado su oído para no oír. Aquí menciona dos. Dice que su mano no ha perdido ningún poder para salvar, para librar, para proteger, para lo que sea. Él tiene el mismo poder, habilidad, todo lo de siempre. Y su oído, dice, no se ha agravado, no se ha hecho sordo, como que pasa con el ser humano, para no oír las peticiones. Dios conserva en lo absoluto, perfecta y eternamente, todos sus atributos, porque Él es inmutable, Él no cambia. Mire el Salmo 102. Salmo 102, versículos 26 y 27. La Escritura dice: ellos, hablando de los hombres, perecerán, y tú permanecerás. Y todos ellos como un vestido se envejecerán, como una ropa de vestir los mudarás y serán mudados. Escuche, mas tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Él es eterno en su persona. Él es Dios y no puede cambiar. Él conserva sus atributos en toda su perfección. Su inmutabilidad es contrastada con el cambio, la vejez y hasta la muerte del hombre, hasta sus cambios de ánimo, de carácter, de actitud, etc. Dios no cambia. Dios es inmovible. Dios es eterno. Dios no puede ser más de lo que es, ni ser menos de lo que es. Piense usted en ese mundo, en esa situación en que vive. ¿Qué pasaría si usted de repente depositara toda su fe, toda su confianza, su vida misma, sus problemas, sean de la índole que sea, que depositarlos en este Dios que no cambia? ¿No cree usted que eso le daría a usted total seguridad en su vida, en sus emociones, en su carácter, hasta estabilidad en su familia, estabilidad en todas las áreas allí que usted atraviesa? Necesitamos conocer a este Dios inmutable, este Dios que no cambia en lo absoluto. El que Dios sea inmutable no quiere decir que sea inmovible. Mire, a veces las personas somos muy dadas a cambiar y a confundir las cosas. Dios no cambia como su persona, como sus atributos, pero eso no quiere decir que Él no se mueve. Él sí se mueve. Usted puede confiar en Él y Dios se moverá a hacer milagros y obra en su vida. Usted puede pedirle y Dios se moverá a contestar sus problemas. Usted puede arrepentirse y Dios y creer en Cristo y Dios le librará de la condenación y se moverá para quitarle a usted su pecado y darle vida eterna y ahora hacerle partícipe de las nuevas promesas de Él. Dios no trata a todos por igual. Fíjese, el hecho de que Dios no trate a todos por igual, eso no quiere decir que Él tenga acepción de personas, ni que sea injusto, ni nada, sino que el hombre cambia y Dios lo trata según la actitud del hombre hacia Él, o hacia Dios y hacia el pecado. Así es que Dios no cambia, pero Dios trata al hombre según la actitud que el hombre tiene hacia Dios, hacia su palabra, hacia la salvación en Cristo, hacia la eternidad, hacia los semejantes. Dios trata al hombre según su actitud hacia Dios y hacia el pecado. Si los hombres tienen una actitud deliberada y liviana y floja hacia el pecado y viven todo en todo, pues entonces que sufrirán las consecuencias. Pero si el hombre se arrepiente y cree en Cristo, entonces la actitud de Dios cambiará hacia él. Mire, escuche, porque el sol derrita unas cosas y endurece otras. Eso no quiere decir que el sol cambió, sino que cambió el objeto. ¿No le parece? Cambió el material. Así es que también Dios trata al hombre según el material, según la persona. En este sentido, Dios se arrepiente así. Dios dice que el pecador irá al infierno, pero cuando este, o sea el pecador, se arrepiente y recibe a Cristo, Dios cambia hacia el pecador y ahora lo salva, lo perdona y lo trata diferente, porque ya el hombre se arrepintió. El objeto cambió. Ya el hombre es de otro objeto, ya es distinto. Así es que nosotros debemos saber eso. Dios es inmutable, es eterno en su persona. Miren Hebreos capítulo 1, versículo 12. Hebreos 1, 12 dice: y como un vestido los envolverás y serán mudados, empero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Dios nunca envejece, Dios nunca cambia, Dios nunca cambia de pensamiento, ni de actitud, ni de carácter, ni de naturaleza. Dios es el mismo. Usted y yo deberíamos depositar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra vida misma y nuestros problemas en este Dios inmutable que no cambia, para que vivamos en seguridad. Allí en Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿No le parece a usted maravilloso? Confiar en un Dios y que no cambia es como poner los pies en tierra, tener una base firme y sólida. Mientras no lo haga, será como que usted trata de caminar en las nubes y únicamente saldrá muy perjudicado. Ponga su fe, su vida en Cristo que no cambia. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12.